Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690, nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, estrenando un nuevo equipo, unos nuevos muebles. Nuestra compañera Natacha Bianchi trabajando ahora más cómoda que nunca, pero no, eficiente no. Como siempre. Perdón, le faltan los monitores planos todavía. Le faltan los monitores planos. Si alguien los quiere donar. Muy bien, vamos por ahí. Bueno, y ya que estamos, ya se presentó Rosaura Barletta, mi compañera aquí en el estudio. ¿Cómo te va, Ro? Buenas noches. Bien, bien. Acá con el tema de las semanas. De las semanas. ¿No? Yo te cuento que llegué sobre el final, ¿no? Casi muy, muy tarde. Le aviso aquí a los compañeros de Tengo una Idea que nos dejaron el estudio. Si tienen que ir por la avenida Gaona, bueno, no, Gaona ahora va de contramano, pero por cualquier calle de ella, a la altura de Caballito, está imposible de circular. En verano, porque hace mucho calor y están los equipos de aire acondicionado prendidos. En invierno, porque hace mucho frío y están todas las estufas eléctricas prendidas. Estamos en una etapa del año donde hay una temperatura media, ni para un lado ni para el otro. Bueno, desde el domingo hay corte de luz por toda la zona. Esa de Caballito, Gaona, Cuchacucha, Fragata Sarmiento. Tuve que pegar toda una vuelta imposible, porque por supuesto la policía no se encarga de cortar las calles 200 metros antes o avisar 200 metros antes que está cortado. Entonces llegás ahí, yo ya venía a paso de hombre, varias, como 10 cuadras antes. Y cuando llegué ahí en Cuchacucha, en Gaona y Cuchacucha, creo que era, pegar toda la Fragata Sarmiento, pegar toda la vuelta, retroceder 4 cuadras, empezar a conseguir calles paralelas para más o menos ir pudiendo llegar hasta Avenida Nazca. O sea, un desastre. Y en mi barrio, en Villa Crespo, también hay corte luz, en la manzana siguiente a la mía, en Corrientes y Acevedo, desde el viernes también, que están sin luz, por lo menos sin una fase, un negocio, panadería, casas de comida, terrible. Ahora, vengan a arreglarlo, muchachos. Ayer era una boca de lobo, toda la zona de Caballito, ahí por Avellaneda, Gaona y demás. Pero claro, cuadras y manzanas, sin luz. ¿Y no hay explicación posible en esta oportunidad? Nadie habló nada, ni nadie dijo nada de los cortes de luz. Vamos a buscar en un ratito, mientras chequeamos ahí por Edesur o Edenor, que informan supuestamente los cortes, ¿no? Bueno, y teníamos, sí, decías varias cosas, ¿no? La semana movida. Sí, es una semana movida. Viene movida. La verdad que hace mucho tiempo que con el nuevo, digamos, con no sé cómo explicarlo, como la organización nueva de los medios de comunicación, es muy raro que un tema se mantenga en las tapas de los diarios durante una semana o más. En este caso es lo que pasó con el 2x1, que sí, es un fallo del miércoles pasado, que bueno, mañana se cumple una semana y va a haber una gran movilización. Bueno, para quienes no saben, aunque calculo que todos saben, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo para aplicar a un genocida, Luis Muiña, que pidió el beneficio de la derogada ley del 2x1, que tampoco estaba vigente cuando sucedieron los hechos por los cuales fue condenado, así que no tiene una aplicación constitucional, digamos, viable. Pero, de todas maneras, la Corte le aplicó esta ley que plantea que si vos estuviste con prisión preventiva antes de ser condenado, más de 2 años se computan el doble del tiempo que pasaste. Uh-huh. Eso lo que permite es que muchas personas puedan salir en libertad antes de cumplir la condena. Bueno, la Corte Suprema de Justicia le permitió a Luis Muiña salir en libertad antes de cumplir la condena, aplicándole la ley de 2x1, que ya está derogada, pero que además no estaba vigente cuando sucedieron los hechos por los cuales se lo condenó. Uh-huh. Esto, por supuesto, todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia son jurisprudencia para que rigen todo el país. La jurisprudencia no es algo que esté escrito, formal y demás, pero es central a la hora de definir un fallo a la jurisprudencia, si bien el Tribunal Máximo de la Argentina tiene muchísimo peso, por eso empezaron a llover pedidos de 2x1, y es muy importante que se pueda revertir este fallo, porque si no se revierte, es muy probable que tribunales regionales, digamos, bueno, recurran a él para liberar genocidas. Sí, igual me parece que, como vos decís, desde el miércoles hasta hoy fue tan grande la repercusión y tan generalizado desde todo el arco político, social, que el propio gobierno ahora está poniendo paños fríos y está saliendo con un proyecto de ley que va a presentar para que se derogue otra vez el tema del 2x1, que no pueda imputárselos, por lo menos esta ley, que además está derogada a los genocidas que son y fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad. Tal es así que el propio Abruj, el secretario de Derechos Humanos, quedó pataleando en el aire, porque fue uno de los primeros del gobierno a apoyar esto y decir que bueno, si la corte hay que respetar, que esto y que el otro, y resulta que la repercusión fue tan grande que el propio gobierno ahora tiene que recular, y hasta Garabano, el ministro de Justicia, tuvo que decir que estaban en contra, la Vidal también se lo dice. El único que no abrió la boca y no se sabe, no sabe y no contesta, es el propio presidente de la Nación, ¿no? Macri sí. No abrió la boca, es un desastre, porque el presidente de la Nación y nos dice, por más de que diga que hay independencia de los poderes y demás, pero bueno, es un hecho político que los propios ministros de él salieron a hablar, entonces si salieron a hablar, él también tendría que salir. Sí, sí, también sería un desastre si el gobierno no pagara el costo político de haber generado las condiciones para que este fallo se diera, ¿no? Porque ahora es como que, bueno, se rectificaron varios, otros tantos salieron a hablar y hablaron en contra por, digamos, el rechazo generalizado que ha tenido, pero de todas maneras no se puede soslayar que el gobierno de Mauricio Macri generó las condiciones para que hubiera, digamos, un ambiente de reconciliación. De hecho, la Iglesia, pocos días antes del fallo, habló de reconciliación y de juntar familiares. Claro. De, sí, sí, votó una política para eso, ¿no? Exactamente. Así que, y bueno, por ahora el costo político lo están pagando estos jueces. Yo creo que mañana va a ser una demostración muy contundente del rechazo a este fallo y tengo la esperanza de que se revierta. Sí, sí. Sí, no, es que evidentemente ya los propios jueces, incluso de primera instancia, los que un montón de abogados de genocidas presos salieron a pedirlo, el 2x1, ya le están contestando que no. Sí, el tema es que si este fallo no se revierte de lo legal, cuando la noticia salga de agenda, sí lo van a usar como jurisprudencia. Sí, sí, igual no creo que, yo creo que se van a ser muy cuidadosos. Puede haber casos, como por ejemplo hubo un tribunal en Bahía Blanca los jueces son de una ciudad totalmente reaccionaria toda la vida, y actuando en consecuencia se lo dieron, que tampoco fue que le dieron el 2x1, sino que aprovechando que habían pedido una prisión domiciliaria de un genocida, le dijeron que bueno, entonces le daban la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que bueno, ya habían estado detenidos. Bueno, todo verso, todo. Pero en general yo creo que también desde la justicia acusaron recibo y le están haciendo querer pagar el costo político a los jueces de la Corte Suprema y también al gobierno. Por eso digo que desde el miércoles hasta hoy el gobierno ha pegado una voltereta en una semana donde dice, porque me parece que evaluó un poco mal, porque obvio que todo esto el gobierno lo sabía, los fallos y las causas, cómo iban a fallar los jueces, eso es obvio. O sea, lo de la independencia política que te enseñan en el secundario, en la educación cívica, es todo mentira. La independencia de los poderes, es obvio. Es el verso más grande. Claro, pero después bueno, que Colón descubrió América y... Obvio. Pero yo creo que, a ver, nosotros no, yo por lo menos lo tengo en este sentido analizado así. No nos tenemos que olvidar que el Cambiemos ganó con el 51% de los votos, donde hubo votos que fueron a ese sector, a esa alianza política, porque muchos estaban cansados de Cristina, pero no totalmente de acuerdo con muchas de las políticas del gobierno. No nos olvidemos que el núcleo duro es los votos que recuperó, o sea, que obtuvo el PRO en las primarias, que fue un 28, un 30% por ahí. Ese es el duro. Hay un 20 y pico que fluctúa y ese 21 también tiene opinión pública, me parece a mí. Sí, sí. Tampoco nos olvidemos que estos... dos de los tres jueces que votaron el fallo llegaron a la Corte Suprema con los votos de Frente por la Victoria. Por eso, claro, claro. Entonces ahí está el otro problema también, que es la otra parte de lo de la discusión que se dio en todos los organismos de derechos humanos y los partidos políticos en cuanto a la marcha de mañana, las idas y vueltas, porque había convocada una marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que lo integran muchas organizaciones políticas de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, y terminaron acordando, haciendo una voltereta a algunos partidos que integran el encuentro, para el acto que ni corto ni perezoso el kirchnerismo convocó para el día 10 con sectores de los organismos de derechos humanos que han estado cooptados siempre durante los 12 años prácticamente con el gobierno de Néstor y de Cristina. Es lamentable esto, porque en realidad ahí se armó una discusión donde esperemos que se pueda recomponer todo esto, pero en realidad me parece que hubo todo un sector de los partidos de izquierda que integran el FIT con este... Un no respeto a ese organismo que ellos integraban, por lo menos en mi opinión. Y se cortaron solos sin antes discutirlo en el debate que se hizo ayer en el encuentro, de tener una posición en común, y solo se cortaron que iban a ir el 10. Y eso lo que hizo fue dividir a todo un sector que hasta ahora siempre vino trabajando unificado, con un documento común, que costaba mucho hacerlo. Son más de 30, 40 organismos que participan en, o más, creo, no, 80. No, son 60 las organizaciones que ayer decidieron, después las que adhieren siempre son más de 300. Claro, y bueno, sí, yo creo que hay que demostrarlo en la calle, en la movilización, mañana y todas las veces que sea necesario, pero no nos tenemos que olvidar lo que decís vos, que mañana van a marchar mucho de lo que durante 12 años bancaron. Represión, bancaron milico genocida como Milani, bancaron a Bernie, tipo bien de derecha, políticas que también fueron bastante jodidas, y ahora quieren aparecer como que le echan toda la culpa al gobierno, que obvio que el gobierno la tiene, pero eso no pueden tirar la piedra y esconder la mano. No, pues claro, son parte de eso. Bueno, me parece que la hicimos un poco larga, pero también teníamos que hablar de esto. Nati, vamos entonces a una pausita y volvemos. Y si tenemos un tema musical, mientras vamos al tema. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, muy buen tema hoy, Nati musicalizando con Naranjo en Flor y el polaco Goyeneche. Creo que es uno de mis tangos preferidos. Temón. Un temón, sí, sí. Te cuento, Luis, que bueno, en realidad ya esto viene hace bastante. Miriam Bregman, del PTS, exdiputada, va, diputada mandato cumplido, viste, uh-huh, que le dicen. Sí, señora. Bueno, ella fue abogada, es abogada en causas de lesa humanidad y también, bueno, obviamente por el perfil político que tiene, en general hace denuncias contra la policía y otras fuerzas de seguridad. Miriam Bregman viene sufriendo amenazas hace bastante, llamados telefónicos a su despacho, le mandan fotos por WhatsApp, le dicen zurdita, te vamos a reventar, bueno. Uh-huh. Y hace poco, unos días atrás, se corroboró que una de las llamadas que había recibido venía de parte de un abogado de un policía. Y el policía, en realidad el abogado del policía, o sea, el titular del número telefónico, lo que dijo es que había sido un llamado que hizo su sobrino de 17 años, que es quien tenía el teléfono. Uh-huh. Hoy, a Miriam Bregman le hackearon la cuenta de Twitter. Entraron a su usuario y empezaron a publicar cosas graciosas, entre comillas, entre signos de pregunta, uh-huh, como por ejemplo, soy lesbiana y estoy enamorada de Cristina, esa clase de cosas, ¿no? Una clase de boicot. Bueno, finalmente pudieron recuperar la cuenta y demás, pero es una situación que ya se tornó un poco más seria que un simple mensaje de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Queríamos mencionarlo, también queríamos hablar con Alejandrina Barri y aprovechar esta oportunidad porque ella, además de ser militante del PTS y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, es hija de desaparecidos, también para entender un poco cómo se dio la convocatoria de mañana y cómo se viene desarrollando eso. Sé que Alejandrina está en una reunión en este momento del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, pero bueno, me había dicho que iba a salir, pero no debe estar escuchando el teléfono, así que puede ser que esté ocupada. Seguiremos, claro, intentando comunicarnos. Se está preparando la marcha de mañana con mucha fuerza, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, y ya que estamos con temas incluso de ciudad, digamos que mañana se inicia el juicio a los tres policías de lo que era la Metropolitana cuando hace más de 3 años en una represión cuando fue el desalojo de la Sala Alberdi ahí en el Centro Cultural San Martín, fueron reprimidos con balas de plomo y donde fueron heridos dos compañeros nuestros de prensa, uno de ANRED, de la agencia de noticias ANRED, Esteban Rufa, y el polaco de Los Santos de Antena Negra, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y después de dilatar el juicio, la cama, los juzgados y demás, mañana se inicia, y bueno, en realidad veremos cómo mañana está convocado allí en la puerta del tribunal, una actividad, una radio abierta de la mañana temprano para, bueno, un poco también visibilizar algo que en general los medios no lo tuvieron tan en cuenta, ¿no? Sí, la convocatoria, Luis, es en Talcahuano 550, ahí en la zona de tribunales. A las 9 y media de la mañana empieza la primera audiencia, pero bueno, la militancia convoca a las 8. Una de las cosas que decía en la conferencia de prensa María del Carmen Verdú, porque hoy la estaba escuchando, es que bueno, que esta postergación tuvo que ver con que el juicio se iba a dar precisamente en el momento en que la Reta estaba unificando la policía metropolitana con la policía federal. Y bueno, claramente no podía ser pasar por ese escándalo precisamente cuando tenía que mostrar, digamos, una gran fortaleza y transparencia, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí, bueno, igual vamos a ver si también podemos tener alguna conversación respecto a lo que está pasando en la nueva policía de la ciudad, ¿no? Porque hace pocos días detuvieron al que había nombrado jefe de la policía de la ciudad, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y bueno, ha hecho algunas declaraciones él también, como siempre, ¿no? Echándole la culpa a otros. Él era el puro y casto, aparentemente, que no tenía nada que ver con nada, y le vendieron un paquete, parece, cerrado, y que él se lo estaban queriendo cargar. Vamos a ver qué se dice de esto, vamos a ver si podemos tener esa conversación telefónica para que nos aclaren un poco esta situación, dado que en principio hubo 25 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que pidieron en la legislatura que se lo cite para interpelar al ministro de Seguridad, Martín Ocampo, respecto a este tema, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de conversar con alguno de estos legisladores para que nos comente los motivos, qué es lo que le van a preguntar, y también, bueno, la opinión de ellos respecto a este tema de una flamante policía de la ciudad que venía aparentemente a dejar atrás todos los actos de corrupción que había en la federal, vamos a decir, cuando estaba totalmente integrada y no era parte de la Ciudad de Buenos Aires, tanto que tuvieron reclamándole que le pasaran la federal. Bueno, le pasaron la federal y empezó, me parece que no empezó lo más bien, ¿no? Sí, vos sabés, Luis, que una de las cosas que se mencionaron en la conferencia es que el comisario de la Policía Federal, que tenía, digamos, jurisprudencia la noche de la represión, uh-huh, que una de las cosas que se le endilgan a la Policía Federal es haber, digamos, allanado la zona para que la Metropolitana actúe con impunidad, haber impedido que los manifestantes se acercaran, que otros manifestantes se acercaran a la zona de la represión para poder tomar registro y ver lo que estaba pasando y ayudar a sus compañeros. Bueno, el comisario que tenía responsabilidad estuvo a punto de ser el jefe de la policía de la ciudad. Finalmente terminó siendo Potocar, pero estuvo en ese, en esos primeros lanzamientos de campaña, foteándose con Macri, con Larreta. Bueno, este, no lo fue de hecho por las causas que tiene encima, pero así que muy puritana no debe ser la policía de la ciudad. No, y aparte tengamos en cuenta que esa policía se integró con muchos que entraron nuevos, pero también con otros que, además de pasar de la federal, con la vieja policía federal en las comisarías, las 52 comisarías de la ciudad, se integraron con los que eran de esa metropolitana, que muchos de ellos habían sido o estaban en situación de retiro de la federal y fueron reclutados para la nueva policía metropolitana. Claro. Porque cuando eso crea, cuando se crea la, la policía metropolitana con Macri como jefe de gobierno, por más de que formaran nuevos policías en la escuela donde ellos lo pudieran hacer, necesitaban cuadros más o menos formados para poner en la calle, que tampoco estaban totalmente en todos los barrios, eran muy pocas las comisarías que habían armado. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, el tema es que está un poco complicado, ¿no? Y justo estaba leyendo que también renunció el jefe de la policía bonaerense también, hoy, sí. Ah, no, no sabía eso. Así que se le complicó un poco la situación también a María Eugenia, a Heidi. Algo que no mencionamos hoy es que el fiscal Marijuán imputó a los tres jueces que emitieron el fallo del 2x1 hoy, ante una denuncia de Marcelo Parrilli, que es integrante del MST. Un diputado que... ¿Marcelo Parrilli? Sí. Ex-MST. Ah, ¿es ex-MST? Marcelo Parrilli últimamente estaba en el PPT, que no es el programa de la nata, no, sino es el nuevo partido Patria de, para Todos. Patria para Todos, sí. No sabía. Bueno, Bugú y Mariotto. Claro, sí, sí, sí. O sea, él presentó... Buena gente, que extraña que hace Parrilli ahí. Por lo menos hasta hace un par de meses estaba ahí. Presentó una denuncia contra los tres jueces por prevaricato. Prevaricato es emitir fallos opuestos a la ley, digamos. Uh-huh. Y hoy fueron imputados. Sí, sí. Bueno, vamos a una cortinita y volvemos. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como hablábamos con mi compañera Rosaura Barletta, el tema de la policía de la ciudad, de la detención de su jefe Potocar. Estamos en comunicación con el legislador Adrián Camps. Él es integrante del Partido Socialista Auténtico y del Interbloque ECO, quien, junto con otros legisladores, firmó en la legislatura un pedido para que se haga presente el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, para dar un poco información respecto a, creo, qué pasa con este jefe que pusieron y a los pocos meses ya está preso, ¿no? Buenas noches, Adrián Camps, Luis Sangió y Rosaura Barleta, los saludan. Buenas noches, los escucho un poco bajito. Bueno, ahí Nati, vamos a ver si nos puede dar una manito y nos sube, ahora bueno. Un poco mejor. Sí, sí. Bien. Bueno, legislador Camps, ¿qué pasa con Potocaro? ¿Qué pasó con Potocaro? Bueno, esas son las explicaciones que nosotros queremos recibir. Ajá. ¿No? La semana pasada vino el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y bueno, lo estuvimos escuchando. Informó ante la comisión especial que se creó de seguimiento de la policía, del traspaso de la policía, que estaba ya creada por ley. Uh-huh. Y no se había constituido hasta ahora, bueno, ahora se constituyó y vino el funcionario a dar explicaciones y después a contestar preguntas. Ahora, nosotros lo que queremos es que venga el ministro. Ajá. No nos conformamos con que venga el secretario. Entonces, ya teníamos convocada previamente una sesión especial, el PRO dice que no va a dar quórum. Bueno, veremos qué hacen los bloques que son opositores, pero que tienen una relación estrecha con el PRO, a ver si bajan al recinto o no. Claro. Ahora, ¿cómo surge la figura de Potocar para que Rodríguez Larreta lo nombre jefe de policía? ¿Qué antes bueno, esto tenía? Es lo que nosotros preguntamos, porque el secretario de Seguridad hizo toda una línea de tiempo acerca de la investigación esta que estaba llevando Campagnoli. Y empieza en enero del 2016, que es cuando nosotros aprobamos en la legislatura el traspaso de la policía, que se va a concretar un año después, ¿no? Sí. Pero ahí empieza con denuncias sobre la comisaría 35, referidas a zonas liberadas para el robo de casas. Me consta porque tengo un amigo que vive ahí, le robaron la casa. Sí, sí, sí, sí. Un día a las 2 de la tarde. Y bueno, y después surgen todas estas denuncias sobre el financiamiento ilegal. Y ya en el mes de agosto ya se había allanado la comisaría 35 y se había encontrado el famoso papelito donde figura la distribución del dinero. Uh-huh. ¿No? Este que aparece número 2, número 3, número 4, la gorda. Sí. Y la DGC, que todo el mundo supone que es Dirección General de Comisaría. Uh-huh. Bueno, entonces, lo que dicen los funcionarios es que ese papelito no tiene fecha. Entonces no se sabe si en el momento en que se distribuyó el dinero, realmente Potocar estaba a cargo de la Dirección General de Comisaría. Claro. Y lo otro que dicen es que DGC es una sigla que se puede interpretar de distintas formas. Bueno, es como si yo pongo AFA. Sí. Me dice, no, es Adrián Fabián Artime, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Realmente, como precaución, si uno es funcionario y tiene esa información, no debería designarlo hasta que se aclare la situación. Exacto. Y ellos lo designaron porque, bueno, la forma de nombrar un jefe de policía que tuviese cierta ascendencia sobre el cuerpo en esta etapa del traspaso. Pero me parece que cometieron un error. Sí, precisamente eso es lo que llama la atención sobre todo, ¿no? ¿Cómo ascendieron a esta persona? ¿Vos decías peso? Sí, sí, lo que ocurre es el problema con la investigación de Campagnoli es que desnuda algo que todo el mundo suponía, pero nadie se atrevía a decir. Uh-huh. ¿No? Y es que la policía se financiaba de manera autárquica, por otros carriles que no eran los sueldos. Claro. ¿No? Es decir, era bastante fácil de deducir cuando uno veía cómo se permitía el trabajo de los trapitos, fundamentalmente las barras bravas, la venta ambulante y las fuentes de recaudación que los tenían con la seguridad en los comercios, en los restaurantes. Bueno, eso era más o menos conocido. Uh-huh. ¿No? Pero el poder político lo toleró porque era un complemento salarial. Sí. ¿No? Es decir, bueno, se pagan bajo sueldo y la policía complementa con otras actividades, lo que es una verdadera barbaridad. Uh-huh. Es una verdadera barbaridad, porque eso hace que el policía no vaya a estar pensando en la seguridad de los vecinos, está generando actividades para proporcionarse recursos. ¿Y hay posibilidades de que esta investigación vaya a fondo? Y bueno, ese es el problema. Yo por eso le pregunté a D'Alessandro si él podía garantizar que este mecanismo de financiamiento ilegal había dejado de existir en la policía de la ciudad, ahora que está traspasada. Uh-huh. Y no me pudo responder. Me dijo que no lo podía garantizar. Claro, además, lo que usted comenta en cuanto a esto de ese financiamiento del policía que redunda en la baja salarial o en un refuerzo del salario, también desde el punto de vista institucional tiene que ver con el presupuesto destinado desde el gobierno para esos fines, sí, que son pocos, y más de una vez le dicen, y nosotros salimos a recaudar porque no tenemos plata para la nafta del patrullero, por ahí. Así es, exactamente. Entonces, porque yo también le planteé, digo, mira, lo que descubre el fiscal Campagnoli es una de las líneas de financiamiento. Claro. Que está montada en una base donde hay dos suboficiales que son recaudadores, después se paga un dinero al nivel superior, ¿no? 12 mil pesos a uno, al quien figuraba como la gorda, que está detenida, sí, al comisario, uh-huh, la superintendencia de comisarías, que agrupaba 7 comisarías, entre las cuales estaba la 35. Sí, sí, sí. Y terminaba en la Dirección General de Comisaría, a la que se le asignaban 4 mil pesos. Entonces yo le decía, ¿alguien piensa que la Dirección General de Comisaría recibía solamente 4 mil pesos de la comisaría 35? Claro. ¿No? O sea que es la punta de un iceberg. Es la punta de un iceberg. Es el vértice de una estructura piramidal, uh-huh, donde se cobraba abajo y se iba transfiriendo el dinero hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces, ningún comisario de la Dirección General de Comisaría que tiene a cargo la totalidad de la fuerza va a entrar en este tipo de negocio por 4.000 pesos. Claro, ¿no? Claro, claro. Es absurdo. Sí. Y tampoco creo que le hubiera sido fácil a una persona medianamente honesta revertir esto, uh-huh, porque esto es algo generalizado. Sí. Entonces no debe ser fácil. Sí, sí, no depende de una persona, claro, es una cuestión de sistema. Alguien que cae allí en una cúpula y ve lo que está pasando, bueno, se tiene que ir. Uh-huh. Si mira, disculpame, pero yo renuncio porque no voy a participar de este sistema. Claro. Porque no lo comparto, pero está demasiado institucionalizado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero por eso son todas estas cosas que hablábamos, ¿no? Los trapitos, las barras bravas, sí, donde está ligado el tema del fútbol, sí, de los manejos de la droga en la cancha, de que el estacionamiento que ellos mismos controlan, sí, sí, la venta de las bebidas adentro de la cancha, los están, sí, lo tienen todo, son, sí, todo lo mismo, y están todos bancados por todo. Por todo un mismo sistema. Claro, todo tributa. Entonces hay un sistema, claro, tributario paralelo al Estado. Claro. Y la policía se convierte en un ente autárquico que, uh-huh, maneja sus propios fondos. Sí, sí, sí, sí. Recauda y distribuye. Bueno, esperemos que mañana haya posibilidad de quórum y que Martín Ocampo se presente, y también desde la parte institucional, no solo de la judicial, puedan aclarar un poco los tantos, porque parecería, sí, como que desde el propio Estado miran para otro lado o dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Sí, el otro tema es por qué no se designa un nuevo jefe. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, no hay designado un jefe. No, eso es lo que yo les planteé. Uh-huh. No, tampoco me lo contestaron. Dice, bueno, ¿por qué no designar un nuevo jefe? Claro, ¿qué claro están esperando? Uh-huh. Está bien, toda persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. Sí. Pero es obvio que el fiscal y el juez tienen elementos de juicio cuando dispusieron la prisión, porque por el papelito solo no es. Claro. No, sí, ¿no? Seguro. Algunos, seguro, elementos tienen. Entonces, yo soy poder político, digo, bueno, está bien, estaba suspendido, lo suspendieron un día antes de que lo detuviera. Claro. Bueno, una vez que quedó detenido, designemos otro jefe de policía. Ahora, esta interpelación, ¿tiene, digamos, alguna viabilidad institucional más allá de la jornada misma de mañana? No, mañana lo que tendría que conseguir es el quórum para poder sesionar, y entonces la legislatura sí aprobaría la invitación, la convocatoria al ministro para exponer, claro, ante el, claro, pleno, ¿no? Seguro. Es el sentido de la reunión. Bueno, esperemos tener alguna información. Pero, último, un poquito, tiene que ver, porque tiene que ver con el antecesor de esta nueva policía de la ciudad. Mañana se inicia el juicio a tres policías de la metropolitana que están acusados de haber reprimido con balas de plomo a una manifestación cuando fue el desalojo de la Sala Alberdi ahí en el Centro Cultural San Martín hace 3 años, ¿no? Sí, lo conozco el tema. El tema, bueno, son compañeros los que fueron baleados y heridos con bala de plomo, son compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de medios nuestros. Y eso también, fue una decisión política, digo, el hecho de dilatar el juicio, porque es como que se está juzgando a una policía inexistente ya, ¿no? Sí. De todas maneras, digamos, hay sectores políticos, por ejemplo, que cuestionan que se haya aprobado el traspaso de la policía, ¿no? Uh-huh. Yo lo voté. Sí, sí. Yo lo voté. Y creo que si no hubiésemos traspasado a la policía, no estábamos discutiendo todo esto. Uh-huh. Claro. ¿No? Si la Federal hubiese sido la fuerza hegemónica con 70.000 efectivos, dependiendo del gobierno nacional, nosotros de la ciudad no podíamos hacer mucho. Uh-huh. Esa es la verdad. Sí, sí. Y ahora, bueno, como estamos trabajando sobre una cercanía mucho mayor, además la ciudad puede resolver muchos problemas, porque puede pagar mejores sueldos, puede equipar mejor, puede capacitar mejor, y me parece que fue un avance, y que parte de ese avance es que se vayan resolviendo estos temas. Uh-huh. Porque seguro. Esto viene de hace muchos años y nunca nadie lo resolvió. Seguro, sí, sí, ¿no? Sí, la ciudad es uno entonces de los también temas está importantes. Esa faceta positiva. Claro, pero con personas que también tengan su, no solo su capacidad, sino su honestidad y su decisión de actuar en consecuencia y meter por ahí el cuchillo donde hay que meterlo, ¿no? Exactamente. Bueno, Adrián Camps, legislador porteño del Partido Socialista Auténtico, del Interbloque ECO, le agradecemos la comunicación y suerte mañana para la sesión especial. Bueno, y nos mantendremos en contacto a ver qué es lo que sigue pasando tanto a nivel institucional como judicial con la policía de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias a ustedes, buenas noches. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Venimos charlando de que mañana hay una enorme movilización contra el fallo de la Corte Suprema del miércoles pasado. También contamos, Luis, a los oyentes que hoy, en el marco de una seguidilla de amenazas que viene recibiendo, hackearon la cuenta de Twitter de Miriam Bregman, la dirigente del PTS. Por eso elegimos llamar a Alejandrina Barri, que es militante del CEPROD, del PTS, e hija de desaparecidos, para poder hablar de las dos cosas. Ale, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que viene padeciendo Miriam Bregman en este periodo de tiempo con respecto a las amenazas policiales y militares? Mira, lo que viene padeciendo son situaciones muy graves, digo, que tienen que ver justamente con sus denuncias, no solo con sus denuncias, digo, a todos los genocidas, sino con su práctica de ser una de las abogadas que en este país ha llevado adelante los juicios contra los represores, y que han, justamente por su práctica, como todos nosotros, hemos podido encarcelar a genocidas de la talla como Checolás, el cura von Bernitz. Uh-huh. Estamos hablando de genocidas que torturaron, que hicieron desaparecer, que fueron parte de las maternidades clandestinas a prioridades de bebés. Claro. En ese marco, las distintas amenazas que viene recibiendo Miriam tienen que ver con eso, ¿no? En respuesta a justamente una lucha consecuente contra la impunidad durante todos estos años. ¿Hay alguna información del hackeo de hoy, de dónde vino? Mira, en este momento estamos haciendo las averiguaciones, lo que denunciamos inmediatamente, que justamente el saqueo se da minutos antes de que Miriam fuera a un programa para hablar de nuestra participación en la marcha contra este reaccionario de fallo del 2x1. Y su último tuit, y esto no es casualidad, justamente tenía que ver con la denuncia a la iglesia y particularmente al cura von Bernitz, a quien también logramos meter en prisión, demostrando que la cúpula de la iglesia, el discurso que tiene hoy, tiene que ver con su práctica que tuvo en la dictadura. Ese fue su último tuit y después de eso empezaron a aparecer, bueno, se dio el hackeo de esta cuenta y las innumerables, trolls con amenazas, con todo tipo de provocaciones. Uh-huh. Sí, tenía como un contenido muy misógino el contenido del hackeo en los tuits que pusieron, también eso puede tener que ver con la iglesia. Exactamente, justamente, digo, en particularmente la dictadura y la iglesia en particular, yo lo puedo decir por el caso de mi vieja, ¿no? Donde el asesinato, la desaparición de mi vieja fue acompañada de una campaña enorme hecha por grandes medios de comunicación, donde el eje lo ponían en mostrar que era una madre que se dedicaba a abandonar a sus hijas, en este caso a mí, que era una fabricadora de huérfanas, y cuestionaban ante toda la población su rol como militante, que era incompatible con ser madre y con ser mujer. Uh-huh. Justamente el contenido misógino, y que durante muchísimos años peleamos porque sean declarados delitos de lesa humanidad justamente los crímenes sexuales que llevó adelante los represores contra miles de mujeres que estaban en los centros clandestinos de detención. Ahora, Alejandrina, vos sos hija de desaparecidos, no fuiste apropiada, vos te criaste con tu abuela, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y yo tuve un 20 días en manos de los militares cuando hacen esta operación de prensa. Claro. Y luego, sí, fue creada por mi abuela materna. De todas maneras, todos tus hermanos, digamos, políticos, por decirlo de una forma, o gran parte de ellos han sido apropiados, en el periodo de la desaparición de sus padres, y muchos de los genocidas que podrían ser beneficiados con este fallo son apropiadores o son entregadores de niños apropiados y demás. ¿Cómo te pega en lo personal esta decisión de la Corte? ¿Te sorprendió, por ejemplo? Sí, me sorprendió. A decir verdad, yo escribí inmediatamente, eran las palabras que me salía, era muy difícil, de bronca, dolor, indignación. Si bien es verdad, digo, que era una política, digo, que el macrismo desde el minuto uno empezó a gobernar, empezó a plantear justamente esto, ¿no? El problema de la reconciliación de los genocidas, negar que fueron 30.000, o sea, un fallo que se fue construyendo, pero creo que me sorprendió que fuera un salto tan grande de ir a una política tan abiertamente, bueno, un indulto, como denunciamos en un primer momento, ¿no? Un indulto encubierto. ¿Crees que hay posibilidades de revertirlo? Yo creo que sí, claramente hay posibilidades de revertirlo, digo, yo en este momento estoy en la reunión de Memoria, Verdad y Justicia, y una de las cosas claras tiene que ver con que todos estos años hemos logrado tirar abajo las leyes de impunidad, si hemos logrado encarcelar a varios de estos genocidas, ha sido por la lucha del pueblo, no por nada otorgado por ningún gobierno. Incluso justamente, digo, parte de la movilización de mañana, que va a ser una movilización masiva, que llevamos con todo, creo que tiene este objetivo, ¿no? Demostrar cómo durante todas estas décadas las políticas de la impunidad las hemos enfrentado en las calles. Uh-huh. Y particularmente, del gobierno nacional, que es el que lleva adelante políticamente estas decisiones, como también de los que han permitido que estos jueces estén en este momento en ese lugar de poder de 2-3 personas que deciden sobre la vida y la impunidad y la lucha contra la impunidad de millones, ¿no? Que son los senadores que le han votado al presidente Macri, los senadores de su propio partido, de Cambiemos, los radicales, y también del PJ, del Frente para la Victoria, que han votado justamente a estos senadores, que ha permitido que estuvieran en este lugar de poder hoy para llevar adelante este fallo terriblemente reaccionario. Uh-huh. Alejandrina, vos enmarcás este fallo en una seguidilla de situaciones que considerás que tienen que ver con un intento de reconciliación de parte del gobierno. La Iglesia ahí juega un rol importante también central, dos días antes. Absolutamente central, claro. Dos días antes del fallo habían enunciado, este pedido de reconciliación. Sí, el fallo, fue una respuesta directa a los reclamos que venía haciendo justamente la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Que, por eso tampoco es casualidad el hackeo de la cuenta de Miriam se haya dado, como yo les decía, que el último tuit que ella tenía era la denuncia de lo que había sido el cura von Barnitz, que en este momento está detenido. Bien. Bueno, gracias Alejandrina por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Y creo que mañana lo que yo les decía, que la lucha de este pueblo es lo que ha logrado encarcelar algunos genocidas. Todas las iniciativas parlamentarias tienen que estar acompañadas de movilizaciones masivas, como creo que es lo que se va a expresar mañana, donde claramente digamos que ningún genocida puede quedar libre, porque no solo es una cuestión del pasado, no solo tiene que ver con enjuiciar a los que asesinaron a nuestros familiares, a nuestros padres, sino que tiene que ver con una cuestión del presente, que ellos siguen cometiendo los delitos, uh-huh. que siguen sabiendo dónde están nuestros hermanos apropiados, que siguen teniendo poder de fuego y pueden hacer desaparecer como Jorge Julio López. Uh-huh. No son viejitos inocentes, sino que siguen siendo genocidas, y es muy peligroso que esto se dé para el conjunto del pueblo. Uh-huh. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias a vos, chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ya estamos en el final del programa y cerrás vos con qué entró. Sí, mira, te cuento. Hoy circuló en las redes sociales un texto convocando a la marcha de mañana y contiene un fragmento. Yo no sabía, no sé si vos estabas al tanto, de que el hijo de Tati Almeida escribía poesía uh-huh. antes de su desaparición. Y se viralizó un fragmento de una poesía que él le hizo a su mamá. Y te la leo, si te parece. Dice así. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él. Si me sorprende lejos de tus caricias, que tanto me hacen falta. Si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. Bueno, muy, muy lindo. Muy lindo. Bueno, mañana, Luis, a las 5 de la tarde, Avenida de Mayo y Salta, es la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia para marchar hacia la Plaza de Mayo. Bien, y después de mañana, el jueves, yo creo que tenemos que también reforzar y apoyar y ayudar a aquellas madres que nunca han claudicado y estar como todos los jueves a las 3:30 a la Ronda de Plaza de Mayo con Norita Cortiñas y demás madres que siempre están allí, ¿no? Creo que va a ser una ronda multitudinaria también. Sí, ahí vamos a estar. Bueno, gracias Nati, chau, nos vamos hasta el próximo martes, buenas noches. Chau. Que el mundo fue